Liliana Bodoc nació en 1958 y murió el 6 de febrero de 2018 a los 59 años. Nació en Santa Fe y a los 5 años se fue a vivir a Mendoza. Cuando era niña le gustaba jugar en la calle y leer libros y cuentos. Fue ama de casa y docente hasta 2002. Estudió licenciatura en la Universidad Nacional de Cuyo. Luego dedicó su tiempo a escribir poesías y a narrar historias. Publicó su primer libro, Los Días de Venado, que forma parte de la trilogía La Saga de los Confines. Recibió el premio Budderson en 2002. También recibió el premio a la mejor obra literatura juvenil por la Fundación El Libro. Una de sus obras más importantes, El Espejo Africano, recibió el premio El Barco de Papel.